En Cetrogar sabemos que te pasaste todo el año tajando penales y mereces que te ayudemos con los regalos. Aprovechá hasta 24 cuotas con Cetrocrédito y pagá la primera a los 30 días. Y con tu compra, participá de un sorteo por $1,000,000 por día. Cetrogar, te lo mereces. 97.9 frecuencia modulada. FM Vida Rosario. Más vida. Más vida. Entra a digitalesport.com.ar y encontrá todo en deportes y moda. En cuotas sin interés, consultá nuestras promociones. Envío express a todo el país, rápido y seguro. Digitalesport.com.ar, tu primer shopping online de artículos deportivos y de moda. En Gato Dumas, aprende gastronomía en una cocina real. Clases prácticas, talleres equipados, carreras de cocina, pastelería, panadería, eventos, gerenciamiento y sommelier. Charlas informativas gratuitas. Rosario, San Lorenzo y San Nicolás. Inscribite en gatodumas.com.ar/ingreso 2026. Pagando tus facturas en Pago Fácil, ya estás participando por un palo por semana. Un divino canuto de guita que no te pide huella para acceder, porque solo vos sabés dónde está guardado. Pago Fácil, te conviene más. Promoción válida desde el 1 del 11 al 14 del 12. Consulta bases y condiciones en pagofacil.com.ar/promocanuto. Mega ofertas en Mega Show. Banqueta plástica, 2.800 pesos. Termolu Milagro, 6.000 pesos. Mega Show. San Martín 960, de Rosario. 6 cuotas sin interés. Con GoCuotas, 10% de descuento con pago efectivo. En GIC estrenamos nueva sucursal, repleta de los mejores autos 100% financiados. Visítanos en San Martín 3975 y seguinos en @GICAutos. En Pilaí, desde hace más de 45 años, hacemos algo nuevo. Nuevas formas de vivir y de invertir. Porque el futuro no es algo que se espera. Tenemos que desarrollarlo. Juntos. Hagamos algo nuevo. Pilaí. Desarrollos que te proyectan. Casa Goro, ofertas imperdibles. Batería, cocina, 5 piezas antiadherente, 49.900 pesos. Encuentre todo, todo en Casa Goro. Ofertas válidas hasta el 7 de diciembre inclusive. Solo pago efectivo o tarjeta de débito. Encontralas en cualquiera de nuestras sucursales. Mirá, ahí está Iván de Pineda paseando a su perro. Darle amor también es cuidarlo. Por eso mi veterinario me recomendó para mi perro Power Gold, el bocadito que elimina pulgas y garrapatas, que viene en dos presentaciones, la que protege durante un mes, la que protege durante 12 semanas. Power Gold es confianza y tranquilidad. Consultá a tu veterinario y acordate, el bocadito es Power. Confiar de verdad no es lo mismo que confiar. Porque todos dicen que podés confiar, pero confiar de verdad es algo que se nota en los gestos, en las veces que no hace falta explicar nada, en el tono de voz del que te atiende. Quizás no conocías Federada, pero quienes la conocen, confían. Y quienes confían, no la cambian. Federada. Confiar de verdad. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-7258 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1158. Estación Norte, tu lugar ideal. Era el lugar donde la vida es real. Naturaleza y calma sin igual. Tu norte es acá. Tu norte es acá. Baby, Estación Norte. Vení PF, comprá tu combo hamburguesa en full y llévate la pelota. Uno de cada 10 que compra una hamburguesa se lleva la nueva pelota del Mundial. Hay dos diseños exclusivos. Andá a buscarla ya a YPF Full. Promo Fulbo. Ver bases y condiciones en app YPF. Disculpa, ¿este me lleva al centro? Sí, subite. ¿Tenés la app de tu banco? Sí, ¿por? Porque ahora podés pagar el colectivo con Modo desde la app de tu banco. Es mucho más fácil. Generás el QR, lo mostrás al lector y listo. Modo está dentro de la app de tu banco. Subite con Modo. Más info en www.modo.com.ar. Aprovechá este Black Friday en DeRico.com. Tenés hasta 60% off y 12 cuotas sin interés con envío gratis a todo el país. Encontrá las mejores marcas de electrodomésticos y colchonería en un solo lugar. Retira hoy en nuestras sucursales o recibilo gratis en tu casa. DeRico.com. Siempre junto a vos. Consultá legales en DeRico.com. Aunque la tormenta haga ruido, hay un nombre que suena mucho más fuerte. Sicalastic 560, el impermeabilizante que eligen los expertos. ¿Te dio calor? Tómatelo con Pretty. Pretty Limón, nuestro sabor. Pretty Limón, exceso en azúcares, exceso en calorías.